non nieghe che este flow es diferente. Ríndete a tu mente y deja tu sentido se despierte. Sácame o rómetele que brindamos, que la vida son dos días y no deja de decir adiós. Que un segundo puede ser un mundo, así que vamos todas a disfrutarlo. La vida te devuelve 10 veces lo que tú des. Haz el bien y no mires a quién. No cuentes cuántos cuentos cuentas a la gente. Cuente cuánta gente ayúdate sin tener por qué. Rúndete o vete, no niegues que este flow es diferente. Ríndete a tu mente y deja tu sentido se despierte. Siéntete con suerte, verás como lo malo se revierte. Vive intensamente, valora cada instante del presente. Ok, mensaje alto y claro, es cuestión de actitud. Tanta preocupación te puede salir caro. No te rayes demasiado, te lo bastante claro. No te quedes con lo malo, disfruta con descaro. Que eso es lo que vamos a llevarnos. Prendete o vete, no niegues que este flow es diferente. Ríndete a tu mente y deja tu sentido se despierte. Siéntete con suerte, verás como lo malo se revierte. Llegó el